Bueno, hoy 20 de diciembre, día de la movilización, la primer movilización unificada en contra del gobierno de Javier Milei, en contra de las medidas antipopulares, antiobreras que ha tomado. Y estamos justamente para analizar la situación con Eduardo Lucita. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista. Gracias a ustedes. ¿Qué mirada tenés vos en principio de las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, las presentadas por Caputo y las que se fueron desgajando a medida que pasaban los días? Bueno, son un conjunto de medidas que están relacionadas con el objetivo final de este gobierno, que es de más largo plazo, y es cambiar totalmente el paradigma de la sociedad argentina, ¿no? Ellos buscan reemplazar al Estado por el mercado, al mercado como medida de valor de todos los valores, que es la esencia de la teoría subjetiva del valor, que a su vez es el centro de la economía, de la corriente austríaca de la economía, y es en lo que se apoya fuertemente Milei, ¿no? Bueno, para la Argentina, que tiene desde el peronismo en adelante, el Estado ha jugado un papel decisivo. Incluso en proyectos neoliberales como con Menem y Macri, el Estado jugaba un papel, reemplazar al mercado, poner al mercado en el centro y desarmar toda la actividad del Estado, salvo la represiva, es un golpe muy fuerte, que además tiene que ver con las continuas reivindicaciones y recordaciones que hace Milei, el presidente Milei, de la generación del 80, de Julio Argentino Roca. Es decir, es un regreso a 100 años atrás, él lo dice tal cual, pero con una corriente austríaca aggiornada por un tal Murray Roberts, sí, si no me equivoco, que es un norteamericano que aggiornó la teoría austríaca en los años 70 en Estados Unidos, privilegiando a los monopolios, con el argumento de que si sobreviven y centralizan todo es porque son mucho más competitivos, y además planteando que el derecho a la propiedad privada está por arriba de todo el resto de los derechos de la ciudadanía. Digamos, ese es el objetivo final, que de lograrlo dan vuelta a toda la sociedad argentina de una vez y para siempre, ¿no? Objetivo último. Ahora, para llegar a ese objetivo último, tienen que atravesar esta barrera de la crisis actual, que si bien Milei y sus socios la agrandan, es una crisis suficientemente grave sin necesidad de agrandarla más de lo necesario, ¿no? Entonces, las primeras medidas tienen que ver con eso. Hay un ataque frontal al conjunto de los trabajadores y los sectores populares. Es evidente que hay medidas impositivas, hay medidas de desregulación del Estado, entre ellas que se van a proponer hoy a la noche en un paquete múltiple que va a presentar en un DNU, incluye reformas laborales, hay medidas de desmadejar toda la cuestión del Estado, que es cierto que está muy enredado todo con múltiples medidas y controversias. Muchas de esas medidas no se necesitan leyes. Son medidas internas de los ministerios que se pueden desarmar con decretos o con resoluciones en contrario. Ese es el gran decreto que va a presentar esta noche, que es un DNU global que engloba, parece que van a derogar la ley del impuesto a las ganancias, pero también la ley de alquileres, también la ley de abastecimientos, que está desde el año 73, que fue rebajada allá por el 2014. Una ley que puede hacer presionar a las patronales Pero que para. nunca se aplicó, Nunca la ¿no? aplicaron, Nunca la ni aplicaron. los peronistas. Pero es simbólico, derogarla es simbólico. Todo tiene mucho simbolismo estas cosas, ¿no? Aunque, por ejemplo, desregular la ley de alquileres es dejar la libertad de mercado absoluta, que cada uno haga lo que quiere. Es evidente que acá hay un ataque frontal de entrada a los trabajadores estatales y a los compañeros desocupados que cobran el plan potenciar trabajo, porque el plan potenciar trabajo se congela. O sea, de hecho, si este mes hay una inflación del 30%, no sé cuánto es el plan trabajo, 8. Creo que octubre 66 se iba a 74 bueno. y lo aumentaron 5.000 pesos, me parece, nada bueno, más, perfecto. A 78, si creo que llega a diciembre o enero a 78.000. Con esta inflación, si está congelado, pierden el 30% en un solo mes. ¿No? Sí, no es evidente. Eso es, otro caso pasa con los salarios estatales, que se van a congelar también. Pero la ofensiva sobre las estatales tiene sobre que ver... Sobre el presupuesto universitario, ¿no? También, no, también el universitario. Sí, sí, todo ese presupuesto 2023 queda congelado. Por lo tanto, las partidas pierden todas de entrada un 30%. Y veremos más adelante. No sé qué hará. Pero en los estatales, te digo, aparte el achicamiento del aparato del Estado y el tema de los contratados. Van a dar de baja los contratos, dicen, del último año. Entonces, no sé cuántos serán, pero deben ser varios mil. Y en cuanto al achicamiento del Estado, los organismos que desaparezcan, por la ley marco que firmaron en su momento los dos, UPCN y ATE, los compañeros que se quedan sin organismo quedan un año en disponibilidad, se van a su casa, cobran el sueldo un año y si al año no lograron reinsertarse, quedan despedidos sin indemnización, porque ya cobraron. Ahora, en un periodo de achicamiento del Estado, el que se queda sin cobertura, ¿dónde va a conseguir otro Estado, otro lugar en el Estado, si lo están achicando todo, ¿no? O sea, los trabajadores estatales reciben un golpe por los salarios, por los contratados y también por el achicamiento del Estado. Yo creo que los estatales del Estado Nacional, ¿no? Sin tener en cuenta docentes ni fuerza de seguridad, nada de eso, están en primera línea de fuego junto con el potencial trabajo. Son los dos sectores duros de inmediato. ¿Y en relación a la quita de subsidios, por ejemplo, al transporte y a los servicios? Bueno, vamos a ver, eso se empezaría a aplicar en enero o en febrero, no se sabe bien, parece que en enero, por lo menos en el gas, dicen que sería pautado, que no sería de golpe, sería en escalas. En el gas dicen que lo aumentarían todos los meses. El asunto, creo que yo, va a ser el transporte, porque, mira, creo yo que a la clase media le pega muy fuerte el aumento de los combustibles. Porque todos tienen auto, viejo, nuevo, lo que sea, pero todos tienen auto. O sea, ahí le va a pegar fuertísimo, porque el aumento de los combustibles ha sido del 80% en un mes. O sea, esto se siente rápidamente. La segunda cuestión va a ser el boleto del colectivo, porque hay gente que toma tres medios de locomoción para venir a trabajar, o como mínimo dos, ¿no? Entonces, si eso lo aumenta muy brutalmente, eso se va a sentir rápidamente. Y hay en otros países, en Chile, por ejemplo, el aumento del colectivo significó un sacudón, ¿no? O sea que acá hay que verlo eso. Pero todavía no sabemos, y no sé si eso no se va a anunciar esta noche eso todavía. Me parece que lo están midiendo. Es para enero, digamos. Es para enero, pero yo creo que están midiendo la reacción. Lo que pase hoy va a ser muy importante, creo yo, y la reacción que haya al DNU también. El DNU tiene una parte de leyes obreras, no se animan con la ultraactividad todavía, pero por ejemplo van a eliminar el piso que hay que prohibía todo tipo de negociación obrero patronal por debajo del convenio. O sea, no podía haber un acuerdo entre el patrón y un trabajador para trabajar y funcionar debajo del convenio. Del mismo. O sea, un patrón de una rama... Le quitan el piso. Puede bajar los salarios. Más que de una rama, ¿no? De una fábrica. De una fábrica, de una, digamos, la rama arregló tal cosa, claro. Y él puede arreglar por debajo. Por debajo. Porque ese sería el avance a sindicato por empresa. ¿Entendés? Van avanzando lentamente. Hay otra cuestión que quieren rebajar el costo de las indemnizaciones. Especialmente el atraso en la acumulación de intereses, quieren ponerle un tope a eso. También quieren rebajar las multas a los empleadores que el Estado los controla y ve que tiene trabajadores en negro. Esas multas las quieren rebajar. O sea, todas esas medidas tienen que ver con reducir el costo laboral indirecto de los trabajadores. No el de los salarios, porque el de los salarios por ahora lo está licuando la inflación. O sea, están apuntando a los costos indirectos, me parece a mí. Ahora, la CGT está planteando que quiere tener paritarias todos los meses. Aparentemente le han dicho que no. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Está todo lo que uno puede decir son supuestos, porque hay grandes enunciaciones que al otro día las cambian o las cambian dos o tres horas después. Es muy inestable. Esto muestra claramente que este es un gobierno que no tiene un equipo de trabajo de administración consolidado, ¿no? Es un gobierno que tiene unas características inéditas en el país, en el sentido de que no tiene territorialidad, no tiene gobernadores, no tiene prácticamente dirigentes comunales, dos o tres creo nada más, tiene una representación parlamentaria muy baja, muy chica, tanto en diputados, que es tercera minoría, como en senadores, que tiene solo 7 senadores. O sea, tiene que negociar y apalabrar todo. No tiene un equipo consolidado, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista institucional, es un gobierno débil. Ahora, es un gobierno que se apoya en la fuerza que sacó de las elecciones. Hay que tener en cuenta que este ha sido una elección de 3 turnos y en los 3 turnos sacó el 30%. En el último turno lo complementó con el 20-tanto% que vino con Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich se integró a La Libertad Avanza. O sea, son como votos propios. Y además se apoya en un consenso general de incluso de gente que no lo votó, que decía, como veníamos ya no podíamos seguir, ya no podíamos seguir. Acá se necesitaba un cambio. Cosa que es cierto, porque todo el proyecto de Milei de Massa no era ningún proyecto, estallaba por los aires, no resolvía nada, no resolvía ningún problema, ¿no? Ahora, en ese sentido hay que ver otra cosa. Estos vienen, y el gran capital va a aprovechar, para imponer una relación de fuerzas duradera a favor del capital y en contra del pueblo trabajador, ¿no? En ese sentido, este no es un gobierno que venga a administrar la crisis como hacía Massa y como hicieron antes. Este es un gobierno que viene a resolver la crisis, a resolverla a favor del gran capital, ¿no? Pero lo vienen a resolver, vienen a romper aquel histórico empate hegemónico, ¿no? Digo, lo que decía en una época, el tema de la clase obrera, que era como el perro del hortelano, que no comía pero tampoco dejaba comer, ¿no? Bueno, eso lo vienen a romper definitivamente. En ese sentido es lo que yo te decía, el cambio de paradigma. Y un cambio, si logran esto, es un cambio epocal lo que habría en la Argentina. Un cambio fundamental que abriría un escenario inimaginable, para mí, por lo menos por ahora, ¿no? Yo no lo imagino, ¿no? Al mismo tiempo, si este plan no pasara, si se cae, y con ello se debilita enormemente el gobierno, también se abre un escenario inimaginable, ¿no? Porque qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Así que vamos a ver. Yo te digo, para mí toda esta política de lo que le llaman los tiempistas, que dicen hay que esperar un tiempo, hay que esperar, me parece que es suicida, porque esto se resuelve en 6 meses. Más te diría, si en marzo el gobierno no logra bajar la inflación, el objetivo de ello es que la inflación suba mucho ahora para empezar a bajar en marzo. Si no logra eso, va a estar obligado a una nueva devaluación. Y una nueva devaluación significa otra vez aumento de precios, otra vez aumento de tarifas. Y ahí puede explotar todo. Ahí puede explotar todo. ¿O no? La consigna de Milei incluso se ha transformado en remera, ¿no? No hay plata, ¿no? Incluso sus seguidores la vociferan, ¿no? Como si fuera algo, una reivindicación que los identifica de alguna manera. No hay plata, no hay plata. Sin embargo, hace poco hemos escuchado algunas notas que plantean que el gobierno ha estatizado deuda, ¿no? Hablamos de los importadores, la deuda de los importadores en relación a más o menos el mecanismo que debían pedirle los dólares al central para importar, y hoy el central se estaría haciendo cargo de la deuda de esos importadores. ¿Cómo es el mecanismo ese? ¿Podrías explicarlo? Yo lo he escuchado varias veces. Yo creo que es un tema bastante controvertido. Muchos lo equiparan a la estatización de deuda que hizo Cavallo. Pero esto no es así. Porque en realidad los importadores le pedían autorización al Banco Central. Esas deudas son producto de que el Banco Central le dijo, sí, usted compra, usted no compra. Entonces el que compraba, traía los materiales de importación. Ahora, después le decía al central, dame los dólares para pagarlo, y el central le decía, no tengo dólares, tenés que negociar, hay que esperar. Entonces la deuda ya estaba, la deuda era de los privados, pero es una deuda en dólares. Para que el privado pague una deuda en dólares, tiene que pedirle, darle los pesos al Banco Central y que el Banco Central... ¿Y esos pesos se los dio al Central en su momento? No, porque el Banco Central siempre le decía, no hay dólares, postergue, postergue. También es cierto que acá puede haber... Ah, pero quiere decir que, está bien, es una deuda de los importadores, pero es una deuda por la que recibieron, entre comillas, productos, servicios del exterior, pero nunca pagaron nada. Nunca pagaron nada porque no había dólares, hay que pagarlo en dólares. Claro, uno puede decir, todas las empresas tienen dólares en el exterior, déjense de joder, pero bueno. También es cierto que hay muchas de esas deudas son con las casas matrices. Y muchas de esas cosas muchas veces hay sobre facturación, otra serie de cosas. Ahora, eso habría que investigarlo todo. Incluso hablan de deudas ficticias, ¿no? Exactamente, y eso ha pasado históricamente en el país. Ahora, eso habría que investigarlo todo. Se dice que el Banco Central abrió un registro de todas esas deudas para ver cuáles son reales y no. Ahora, también hay muchos mecanismos para investigar y nunca se investiga nada en la Argentina, ¿no? Acá hay la deuda externa, por ejemplo, nunca se investigó. Acá hay un informe del Banco Central sobre la deuda que tomó Macri, cómo se utilizó para cualquier otra cosa, cómo es ficticia en muchos aspectos, y tampoco se la investigó, cuando está todo detallado. Porque el informe del Banco Central es de pelos y señales, ¿no? Nunca se investigó nada. Pero estamos hablando de 60 mil millones de dólares. Sí, sí, lo que termina esto, al pasar la deuda del Central a darle bonos del Tesoro, le pasan la deuda al gobierno nacional e integra totalmente, aumentamos la deuda externa en 65 mil millones de dólares. Es impresionante, pero si vos te pensás que la deuda externa hoy, la deuda total, la deuda pública total, es de alrededor de un PBI, 60 lucas más, ¿qué le hace? Sí, sí, aparte, si el mecanismo justamente es así como lo estamos charlando, es la base con la que se conformó en la época de la dictadura, ¿no? El grueso de deuda, ¿no? Que tuvo que ver con la deuda que estatizó Cavallo, ¿no? Como bien decía. Sí, lo de la dictadura tiene dos cosas. La dictadura obligó a las empresas del Estado a endeudarse. Yo trabajaba en el ferrocarril y conozco bien cómo fue eso. Lo obligaron al ferrocarril a endeudarse y a otras empresas también, que esa fue la base para después la privatización. Pero también es cierto que hubo una serie de deudas de los privados que Cavallo la estatizó. Y ahí se aumentó el paquete de la deuda, que si lo comparás con ahora, los militares dejaron una deuda de 45 mil millones de dólares. Es decir, no dejaron nada, ¿no? Con todo lo que vino después. Porque la característica de esa deuda es que ningún gobierno de todos los que pasaron se animó a investigarla, porque entonces hubieran descubierto. Vos fíjate que la deuda que deja Isabelita es de 7 mil millones de dólares. Pero era mayoritariamente esa deuda, salvo lo con el Club de París, era por importaciones, era deuda real. La que vino después, toda deuda financiera. Eso se podía haber investigado, deuda sobre deuda, intereses sobre intereses. Es un escándalo que hay poca experiencia en el mundo como eso, ¿no? Sobre todo por los años, porque... Digamos, es del 76 para adelante. Vos, como comentás, viviste muchas situaciones, ¿no? Viviste los 70. Y tal vez en algún momento de esa historia era impensado que una gran mayoría del pueblo argentino se inclinara electoralmente por este tipo de propuestas de la ultraderecha, ¿no? Siempre accedieron al poder Manu Militari, ¿no? Siempre accedieron al poder vía golpe de Estado. ¿Qué es lo que le pasó a la conciencia? Digamos, haciendo una retrospectiva, ¿qué pensás que pasó? Ya, hay muchos que dicen que lo inmediato, entre ellos Berkovich, esto es producto de los 4 años de este gobierno, es producto de la bronca. Hay otros que dicen, no, esto es producto de los 12, últimos 12 años, el Estado no crece, hay una serie de cosas, cansancio, hartazgo, etc. Esas dos cosas existieron, que el gobierno fue malo y que hace 12 años que el país no crece y que aumenta la pobreza y la indigencia. Bueno, eso no hay necesidad de revisar estadísticas, mirar lo que pasa en las calles de Buenos Aires, te das cuenta. Ahora, yo creo que hay cuestiones de más largo plazo. Uno tiene que fijarse, por ejemplo, que Desde la crisis del primer peronismo, año 52-55, la burguesía argentina no logra relanzar un proceso de acumulación y reproducción de capitales con un sentido más histórico, más de largo plazo, como fue la generación del 80 o cosas por el estilo. A pesar de todos los planes de ajuste que no logran relanzar. Eso tenía que ver con que el peronismo dejó un piso de conquistas sociales y un movimiento obrero muy fuerte. El movimiento obrero no comía, pero no dejaba comer, y eso esa es una realidad. Y hay conquistas históricas que todavía no lo pudieron dejar. Lo que el famoso artículo de Adolfo Gilles, la anomalía argentina, que son las comisiones internas, es un hecho inédito en el mundo. Es una fortaleza del sindicalismo argentino, como también lo es hasta ahora la representación única por rama de actividad, que eso le da una gran fortaleza a la burocracia, pero también para la negociación y en beneficio de los trabajadores, ¿no? Va a tener una serie de conquistas de ese tipo que no existen en otras partes del mundo, ¿no? Y eso viene del peronismo y después, porque también en la época de Frondizi, cuando la 14250, si no me equivoco, era un fortalecimiento a la burocracia, pero a cambio de eso una serie de beneficios para los trabajadores, ¿no? O sea, la burocracia negociaba para ellos, pero también su base era negociar para la pobreza, su base de apoyo, ¿no? Y cada vez que iba a la pelea, abría la mano y dejaba la participación de la izquierda. Después que lograba eso, cerraba la mano y golpeaba a la izquierda, ¿no? Eso era el bandolismo, ¿no? El bandolismo tenía una capacidad de hacer ese tipo de cosas. Bueno, ahora no hay ni siquiera hay un bandor, no hay nada de eso, no hay nada de eso. La burocracia argentina se ha transformado en una correa de transmisión más de las posiciones de las grandes empresas, del capitalismo en general, ¿no? Por eso el temor que tiene la burocracia a que eliminen la ultraactividad. Porque la ultraactividad fija un piso, pero además es la fortaleza de los convenios colectivos que es la fortaleza de la burocracia. Vos fijate que en los años 60 la que se aferraba a la ultraactividad eran las patronales. Porque en esa época, bueno, vos sabés lo que es la ultraactividad. La ultraactividad dice que si no hay acuerdo en la paritaria, sigue vigente el último convenio aprobado. Entonces la burocracia se afirmaba a los viejos convenios, porque en esa época de la fortaleza del movimiento obrero, todo nuevo convenio era para el alza, era para arriba. Ahora, a partir del 76, el que se aferra a la ultraactividad es la burocracia, porque todo nuevo convenio va para abajo. Por eso tienen vigencia los convenios del 73 todavía. También es cierto que en muchos casos es una vigencia sui generis, porque hay muchas adendas, por ejemplo, el caso de los petroleros, que van deteriorando esos convenios. Se mantiene el convenio del 73, pero le modifican un párrafo, una cláusula, una cosa. Y van entregando. Y van entregando lentamente. Pero no entregan todo. No entregan todo. Porque si entregan el principio de ultraactividad, es también el principio. Se deterioran los convenios colectivos, se puede abrir los convenios por empresa, desaparece la fortaleza de la burocracia. Vos tenés acá, por ejemplo, en Venezuela, con 20, 22 firmas, tenés un sindicato. Entonces, en una empresa puede haber 4 o 5 sindicatos. En Chile, con 8 firmas, tenés un sindicato por empresa. Acá lo que tenés como sindicato por empresa es el ESMATA. El ESMATA no es un sindicato, es una federación de sindicatos porque cada empresa tiene su propio convenio, ¿no? Es el caso único, el ESMATA. Después, lo demás, no. Pero bueno, la fortaleza es la negociación única por rama de actividad. ¿Quiere decir entonces que esta cuestión en la conciencia de los trabajadores fue retrocediendo en un sentido de proceso, digamos? De proceso, sí, espera, me fui por la rama. Pero sí, yo creo que hay una cuestión que viene a partir en el mundo, que viene a partir de la caída del muro de Berlín, que va creciendo una idea antiestado en todo el mundo. Y anticolectiva también, ¿no? Anticolectivo. Bueno, pero vos fijate que con la caída del muro de Berlín y todo eso, en todo el mundo crecieron los grupos anarquistas, y acá también. Y los grupos anarquistas son colectivos, no están contra el Estado, pero sí están fuertemente contra el Estado. Bueno, con el paso del tiempo en este país el anarquismo ha ido decreciendo, ¿no? No tiene la fuerza. Por ejemplo, en el 2001 afloraron grupos anarquistas por todos lados y autonomistas por todos lados. 22 años después queda muy poco de todo eso, ¿no? Al principio, la crisis de los partidos de izquierda tradicionales fue feroz en el 2001, fue feroz. Sin embargo, 22 años después, si alguien habla de izquierda, está al pito. Te guste o no te guste, pero está al pito. El resto está todo desperdigado, está todo partido desperdigado. La característica es que los movimientos que surgieron tenían muchas menos definiciones que los que nosotros teníamos en los años 70. Y los militantes, mucha menos formación que las que teníamos nosotros en los años 70. Y eso se siente, se está sintiendo ahora también, ¿no? Ahora, creo que todo eso ha ido formateando. ¿Y qué papel jugó el genocidio también en este golpe en la cabeza? Bueno, el genocidio corta la transferencia de conceptos, de ideas, de forma de organización, de lucha, entre una generación y otra, digamos. Esos 30.000 desaparecidos fueron un vacío que se siente mucho. Ahora, de todas maneras, a la edad mía, que yo soy de aquella generación, me salvé del genocidio y tengo 82 años, ya no se puede seguir echando la culpa a que desaparecieron 30.000. Es cierto eso, es la base, pero pasaron muchos años ya. Aparecieron nuevas generaciones y, digamos, algunas otras razones hay, algunas otras menos razones hay. ¿Por qué tienen menos formación los militantes? ¿Por qué hay en muchos casos un desprecio por la teoría, por la elaboración, ¿no? Y cuando aparecen esas cosas son elaboraciones casi académicas, intelectuales. No hay un intelectual orgánico que salga del partido, ¿no? que salga de otras cosas. Yo siempre reivindico es amigo personal, pero reivindico la escritura de Claudio Katz, porque Claudio Katz es un académico con todos los oropeles, es doctor en ciencia económica, todo lo que quiera. Ahora, se ve que tiene formación de partido, porque cómo escribe lo entiende cualquiera. No tiene una cita de autoridad, no cita a Trotsky, no cita a Lenin, no cita a Gramsci. Vos encontrás otros trabajos de académicos que están metidos a la izquierda y son la mitad de lo que escriben son citas de autoridad, ¿no? Eso se ha perdido, el intelectual orgánico en cierta forma se ha perdido, ¿no? Ahora, hay que ver que esto es también un fenómeno mundial, como el ascenso de la derecha es un fenómeno mundial, ¿no? Vos fijate que el ascenso de Milei es un caso único en el mundo, porque es la primera vez que un liberal libertario, anarco-libertario, anarco-capitalista, como se llame, asciende al poder político de un país. Porque hasta ahora, digamos, los derechistas extremos, como Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Meloni, no tienen nada que ver con Milei. Son nacionalistas, protegen el mercado interno, por ejemplo los europeos son anti-europeístas, anti-globalización. Este es todo lo contrario, este es pro-globalización, libertad de mercado, ningún tipo de nacionalismo, nada de protección al mercado interno, nada que ver con eso. Y sin embargo, acá vino más representación de las derechas extremas a la asunción que de tipos de gobierno normales, digamos. ¿No? ¿Por qué? Porque están mirando, lo de Milei es un experimento, es el primer ejercicio real que tienen de gobernar un país y están todos expectantes a ver qué pasa. ¿Cómo fue la experiencia chilena con los Chicago Boys, digamos? Claro, bueno, yo eso lo digo, sí, que esta experiencia puede ser parecida a la de Chile con los Chicago Boys, pero parecido a lo que hubo también a las dos primeras oleadas neoliberales que fueron la dictadura primero y Menem después. Eso, junto con lo de los chilenos, fueron laboratorios que después lo tomaron Reagan y Thatcher y lo mandaron por el mundo. No sé si acá también no estamos haciendo una primera experiencia y nosotros volvemos a ser conejito de India. La sociedad argentina vuelve a ser un conejito de India, ¿no? Hay algunas otras cosas. Vos fijate que hay mucha diferencia entre las derechas. Sin embargo, hay tres puntos que las unifican. Antisocialismo, antiprogresismo, muy fuerte el antiprogresismo, y contra la ideología de género, que es lo que ellos llaman el marxismo cultural. Ahora, mercedes a estos tres puntos, han hecho una suerte de frente único internacional de las derechas. Fíjate vos la diferencia con las izquierdas. Nosotros no tenemos tres puntos, ni a nivel nacional ni a nivel local, internacional, para unificar todo y hacer frente al avance de las derechas. Estuve participando el sábado al mediodía en un Zoom internacional de 5 o 6 países de América Latina, también alertados por el avance de las derechas, y un compañero de Venezuela, y Luis Bonilla, dijo que en el año 2024 hay 70 elecciones presidenciales en el mundo. Y dice que en la mayoría de ellos hay opciones muy serias de que gane la derecha, ¿no? O sea, es una tendencia mundial muy fuerte, muy fuerte. Es el agotamiento del estado de bienestar, el agotamiento del progresismo. La debacle de los progresismos es la que le pavimenta el ascenso a la derecha. Vos fíjate acá, ganó Macri después del segundo de Cristina, el tercero del kirchnerismo, que terminó muy mal. Y ahora el debacle del Frente de Todos le pavimenta el ascenso a Milei, ¿no? Entonces, estos gobiernos progresistas, que hay que decir que intentan repartir más el ingreso, mejorar ciertas condiciones, reprimen menos, en fin, ese tipo de cosas, pero no resuelven la crisis. Entonces, el agotamiento, cuando se agotan esas consideraciones, cuando se agotan esas posibilidades, la derecha ve su oportunidad y no la desperdicia. Acabo de leer un artículo de un compañero español que es eurodiputado de la Cuarta, yo participo de la Cuarta Internacional, y en el artículo termina diciendo: estos son tiempos muy oscuros y la derecha se mueve muy bien en las tinieblas, ¿no? Bueno, en eso estamos. Muchas gracias, Eduardo. Para cerrar, estamos a horas de la primer movilización para oponerse al ajuste del gobierno de Milei, a esta ofensiva que estábamos diciendo. ¿Qué reflexión te trae justamente el día de hoy, ¿no? Bueno, que es un leading case, un caso testigo, porque el gobierno se juega muy fuerte sus fichas a tratar de controlar o morigerar esta movilización. Porque si la deja pasar, van a venir múltiples movilizaciones por otro lado, ¿no? Y al mismo tiempo, la izquierda, lamentablemente, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Cuando se empezó a hablar de esta movilización, también estaban los movimientos sociales subordinados al peronismo, ya sea Levita, Libre del Sur o Patria Libre, no sé cómo se llama ahora, también Grabois, estaban en eso, pero se bajaron inmediatamente. Entonces, la izquierda ha logrado hacer un arco amplio con derechos humanos, con dirigentes sindicales, movimientos piqueteros, con los problemas internos que hay siempre entre nosotros, pero no va a tener la magnitud que se pensaba tener al principio, ¿no? Ahora, lo que he escuchado de toda esta mañana, que hay controles en las rutas, la gendarmería está en todos los peajes, están en las terminales de trenes, hay un video que está grabado de una mujer que dice que iba, ella venía al centro a trabajar como todos los días en el colectivo, hicieron bajar a toda la gente del colectivo, chequeándola, preguntándoles a dónde van, como si estuviéramos en un estado de sitio, ¿no? O sea, creo que es una pulseada muy, muy dura. Yo creo que todos los que se oponen a Milei tienen que participar, tenemos que ir a esta marcha con las precauciones del caso, porque puede haber dificultades, pero hay que ir, hay que estar muy atentos, pero hay que hacerse presente, porque es un caso testigo . Hay que decirle: vos podés avanzar con el DNU, con estas cosas, al nuevo gobierno, pero nosotros estamos acá todavía. En fin, veremos qué es lo que pasa hoy. Muchas gracias, Eduardo, y nos encontramos en la lucha, entonces. Perfecto, muy bien.